Hola, ¿qué haces? Yo de acá, ¿y tú? Esperando la guerrilla mediática. ¿Cuál? La del contraataque. ¿Y qué? ¿Se fueron? No. Vienen con nueva cara. Contra el imperialismo y el capitalismo, la guerrilla mediática. ¿Pero qué? ¿Se operaron? No, ¿por qué? ¿Por qué vienen con nueva cara? Contraataque. Con Gustavo Villapoy y Nair Mansur e Hiroshima Michinox. De lunes a viernes a las 5 de la tarde. Con nueva carátula. Y entre lágrimas descubro el rollo de papel toalé que como el champú me grita ¡Freedom! ¡Freedom! Entonces comprendo, o sea, comprendo que nada nunca será como antes. Arranca este contraataque cuando son las 5 y 2 minutos de la tarde por tu Alba Ciudad 96.3 FM. Sale gracias a este programa. Mucho, bueno, un pueblo que salió a defender nuestra constitución un 11, un 12, un 13 de abril y todas las veces que se ha llamado a reponer el orden constitucional. También sale gracias a un comandante en jefe que se encuentra desde otro paisaje, Hugo Rafael Chávez Frías, y por supuesto a nuestro primer presidente obrero, Nicolás Maduro Moras, que bueno, se encuentra también en esa chamba en Miraflores. Bueno, también sale gracias a una asamblea de trabajadores y trabajadoras de Alba Ciudad 96, donde todas y todos nos subordinamos a ella, porque creemos en el poder popular, en el poder constituyente, bueno, porque somos trabajadores en revolución, por más nada. El que no, bueno, está más perdido que María Corina en el metro. Pero también sale, bueno, gracias a este equipo que produce este programa, nada más y nada menos que Gustavo Villapolina, Nair Mansur, quien les habla, Hiroshima Michino, y por supuesto en los controles se encuentra el compañero pana DJ Pucci. Así mismo, bueno, esto es la gente que hace posible, bueno, que estemos contigo atormentándote por una hora de contraataque mediático, porque la guerrilla mediática ahora viene es con todo. Recordando la mensajería de texto donde te puedes comunicar con nosotros el día de hoy, el 0414-242-3031. También estamos en las redes sociales, @contraataque963 en el Twitter y por supuesto en el cara de libro mejor conocido como el Facebook. También estamos con Contraataque pendiente para que nos escribas, menciones. Bueno, y también hagas guerrilla mediática porque las redes sociales hoy más que nunca juegan un papel súper interesante, ya que hay todo un poderío detrás de toda esta red. No son tan... cada cuenta no es una persona, sino que hay algunas corporaciones que están detrás de esto, pero eso, bueno, ya nos lo pudieron explicar bastante en esa conjura mediática contra Venezuela que se dio jueves y viernes en el Teatro Teresa Carreño. Excelente, con ponencias increíbles, y que todavía puedes estar consultándolo en la página web de Alba Ciudad y que puedes revisar. Por ahí vamos a tener algunos audios más adelante en la semana desde el informativo comunal con ese, con esa conjura mediática donde, bueno, ciertas personalidades, periodistas internacionales y nacionales hicieron todo un desmonte de por qué Venezuela se encuentra ahorita en el ojo del huracán desde hace varios tiempos y por qué. Pero bueno, de eso, si te quieres enterar y ver todas esas ponencias de Luis Bilbao, de Luis Brito García, de, bueno, la compañera de Cuba de Date, Miriam de Cuba Debate, y bueno, entre otros tantos que se presentaron, bueno, puedes revisarlo en el canal de YouTube de Alba Ciudad y también en la página web de Alba Ciudad, albaciudad96.org. Un saludo grandísimo a nuestras emisoras hermanas que nos retransmiten RPM, Revoluciones por Minuto, Radio Misión, Radio Venceremos. Un saludo a los panas y a todos aquellos que se quieran sumar. Bueno, bienvenidos. Bienvenido está en la página web. Y bienvenida está la iniciativa Nuestro Dominio Pobre. Estamos en la radio. Estamos en la calle. Y ahora, Contraataque toma las redes sociales virtuales. Contraataqueguerrilla.blogspot.com. Escríbenos porque... En socialismo, la comunicación la haces tú. Guerrilla mediática en la casa.

Ay, también vale que se me olvidó informarles que aquí también en estudio no estamos solos Puchi y yo, sino también nuestra pionera Sofía, que se encuentra aquí en la parte de la producción casi ya de Contraataque. Pero también vamos a felicitar y bueno, a ponerlos e invitar a todos los usuarios y usuarias que, bueno, el jueves... Aquí esta es la única emisora que manda que escuchen otra emisora. Al son del 2395.1. Próximamente va el próximo jueves de 7 a 9. Ah, no, va a ser la radio La Piedrita, ¿verdad que sí? 95.1. Al son de la calle. Nuevo programa del Roberto Pucci. Nuestro aquí, nuestro DJ Pucci. Así que pendiente, pendiente y ritmo. Bueno, vamos a echarle el oído ahí al... La radio La Piedrita, que bueno, le da apertura a todos estos productores nacionales independientes, que bueno, son talento nacional también. Pero bueno, ya vamos a arrancar con algunas noticias de actualidad, de buena vibra, porque bueno, esto es súper importante, ya que el Ministerio para las Relaciones Interiores y Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, expone la tarde de este martes ante los cancilleres de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, mejor conocido como ALBA, el Tratado de Comercio de los Pueblos, los planes y acciones violentas ejecutadas por la derecha venezolana desde febrero pasado. Un bueno, reiterado intento de derrocar al gobierno del presidente legítimo Nicolás Maduro Moros. Y bueno, por acá dice, expondrá a los cancilleres y compañeros delegados de este Consejo Político del ALBA cómo ha sido el proceso de intento de derrocamiento de violentos por parte de la oposición venezolana ante el gobierno nacional constituido. Así como los planes de magnicidio y las políticas de injerencia de voceros del gobierno de Estados Unidos, precisó el canciller de la República, Elías Agua, durante la instalación de este, bueno, Consejo Político del ALBA y TCP, en la que detalló, bueno, la agenda que contemplará el encuentro de este día. Igualmente saludó la realización del Consejo, pues una reiteración de la solidaridad del ALBA con Venezuela en respecto a su independencia y derechos y resolver asuntos internos de manera soberana. Esto tiene solo un culpable y todos los que lo respaldan. Todo es por culpa de Chávez. Así mismo, que Venezuela exponga ante el ALBA TCP planes violentos de la ultraderecha y que se respalde hoy, bueno, toda esta tarde en la Cancillería. Un respaldo contundente de todos los países del ALBA apoyando a la Revolución Bolivariana es culpa del comandante Chávez, que impulsó este tipo de organismos para que, bueno, se vea para que se le vea un apoyo real, una verdadera revolución continental, como que se dijera por acá. Pero tenemos buena, buena vibra. Si es que esta página algún día funciona. Hombre. Es el problema de tener dominios de pobres. Pero nada más y nada menos que es culpa de Chávez y Maduro. Bueno, se consulta y se propone crear la nueva Universidad del Mar. Plantea por acá nada menos que la creación de la Universidad de las Ciencias del Mar. Bueno, la reactivación de un hotel escuela y la vinculación de la educación en el turismo y la pesca con algunos de los planteamientos que surgieron en el Congreso Pedagógico realizado en Nueva Esparta como parte de la Consulta Nacional por la Calidad Educativa. Así que si tú no estás informado de esta gran consulta, es porque estás más desubicado que nadie. Los proyectos fueron presentados en el encuentro por la Coordinadora Regional de la Misión Sucre, Omaira González, quien bueno, enfatizó la necesidad de vincular la educación con el trabajo a través de las alianzas estratégicas. Bueno, está planteada la creación de la Universidad de Ciencias del Mar en Nueva Esparta para la articular y para articulación de los de las potencialidades que sabemos que posee esta región, turismo y pesca. Agregó que ya fue introducido en el Ministerio de Educación Universitaria un proyecto para reactivar el Hotel Escuela Villa Griego en el municipio marcano, el cual se desarrollaría un conjunto de Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. González destacó también que la Universidad Bolivariana de Venezuela próximamente activará en el territorio, bueno, el Programa Nacional de Pesca. Más de 3.000 estudiantes y diferentes programas de formación llevan adelante una discusión de las 24 aldeas universitarias en Nueva Esparta para determinar cuáles son las carreras que realmente requiere parte del desarrollo de esta entidad. ¿Qué tal? Solo tiene un culpable. Solo tiene a sí mismo. Cuéntame, Sofía. ¿Te escucho? Claro, todos te estamos escuchando. Ponte los audífonos, Sofía. Porque Sofía nos está acompañando aquí en el estudio. Bueno, es parte de la producción. Cuéntame, ¿qué tienes que decir? ¿Sofía? Dino algo. Saluda, saluda a toda la gente que te está escuchando, Sofía. Buenas tardes, ¿cómo están? Sí, te escuchan, no tienes que hablar tan alto. Mira que todo el mundo está con el radio, el volumen alto. ¿Qué estás haciendo? Cuéntame, ¿estás jugando? ¿Sí? Bueno, aquí nos acompaña Sofía, nuestra, bueno, guerrillerita aquí en el contraataque. Y por acá también tenemos algunas noticias del día. Porque esto es de terror, Puchi. Esto es, de verdad, escalofriante. Porque es culpa de Chávez y Maduro que Fede Cámaras fue derrotada por trabajadores venezolanos en Ginebra. Esta Fede Cámaras y la Organización Internacional de Empleados fueron derrotados en la conferencia de 103 de la Organización Internacional de Trabajos, OIT, realizada en Ginebra cuando se trató el tema venezolano en esa reunión. La información la suministró Carlos López, secretario general del Centro, bueno, de la Central Socialista de Trabajadores de Venezuela. Por acá nos dice, el imperio norteamericano quiere imponer un plan para desarmar y dejar desprotegida a la clase obrera en su propio país, los cuales están sometidos a grandes presiones con las crisis del capitalismo, dijo López. Asimismo, precisó que los trabajadores de Estados Unidos y Colombia denunciaron violaciones laborales en sus países durante la realización de esta conferencia. Por último, bueno, Carlos, el secretario general de esa Central Socialista de Trabajadores, Carlos López, manifestó, bueno, que habrán problemas laborales en muchos países si las cúpulas intentan prohibir el derecho a la huelga. Bueno, Fede Cámara salió más quebrada que nadie, más picada que perro, que repollo de perro calentero, más perdida que Corina en el metro. Bueno, Corina, porque bueno, aquí toda la gente sigue dejando bien en alto, en cualquier escenario, a la República Bolivariana de Venezuela, que bastantes reivindicaciones y bastantes procesos increíbles está viviendo. Cuéntame, ¿cómo va ese juego, Sofía? Bien. Ya está concentrada. Parte del entrenamiento de Sofía, de esta guerrillerita, es estar pendiente de las redes sociales y está entrenando. Pero bueno, por acá tenemos más buena vibra y un saludo a toda la gente de Catia, porque Comunidad de Catia disfruta de su nuevo centro deportivo. Así mismo, este era un espacio que había sido abandonado por completo. Fue difícil, pero logramos el objetivo, contó Flor Ángel Regifo, coordinadora del Centro Deportivo Integral Comunitario, anteriormente conocido como Inca de Catia, ubicado en la parroquia Sucre. La luchadora, quien es vocera del Consejo Comunal de Hacienda Julián López de Tamanaquito, donde vive, explicó que bueno, esta parte de la experiencia de la rehabilitación del antiguo Inca emprendida por la Alcaldía de Caracas y el Gobierno Distrito Capital GDC. Tuvimos que hacer un trabajo formativo con las personas en la zona para que pudieran recuperar el espacio, pero al final salimos victoriosas. Bueno, por acá dice, al lugar se le realizaron reparaciones en el área de piscina, baños, brocales, muros, perimetral y de canchas deportivas. Estos espacios se encontraban en condiciones poco favorables para toda la comunidad deportiva y ahora son utilizados para promover actividades que desechen la violencia y promuevan la paz y la vida. Bueno, esta entidad, este centro deportivo atiende más de 248.000 niños. No, mentira, atiende a 1.248 niños, tampoco es tanto, de la comunidad, entre los cuales se encuentran, bueno, estudiantes de los colegios cercanos allí. Bueno, se les enseña técnicas de natación, las cuales son dictadas por 4 instructores de manera de colaboración por las clases de los niños. Los representantes deben pagar 120 bolívares mensuales, dinero que es utilizado para cancelar honorarios de los profesores, explicó por acá la vocera. Y bueno, Oriana Valera, habitante del Limón y madre de un niño de 10 años quien recibe clases en CEDIA, expresó su satisfacción por los servicios que se brindan en este espacio rescatado por el régimen bolivariano por gobierno de Distrito Capital y bueno, el GDC mejor conocido. Esto es una desgracia. ¿Tú no practicas ningún deporte, Sofía? No. ¿Y cantas? Sí, cantas. ¿Te gusta cantar? Sí. ¿Y la música también te gusta? Sí. ¿Qué música te gusta? A ver. Tienen que haber centros. Hay que seguir municipalizando todas las experiencias de cualquiera. Música. Cualquiera. Cualquiera. Tu papá te pone mucha música, me imagino. Sí. Sí. Mira, por acá tenemos una noticia que es la locura. Una locura porque esto es de terror. Porque Venezuela es protagonista en masivo evento de izquierda en Estados Unidos. Esto nada más es culpa de Chávez y Maduro. Un total de 13 talleres sobre Venezuela fueron expuestos en la 10ª conferencia anual del Left Forum, evento que reúne al movimiento progresista de Estados Unidos que se celebra el 30 de mayo, el 1 de junio, en bueno, College Criminal en Nueva York. Intelectuales, activistas, progresistas, académicos y público en general asistieron en este magno evento de la búsqueda de ideas alternativas a la crisis capitalista. En este sentido, Venezuela protagonizó varios paneles donde se discutieron temas fundamentales como derechos humanos, la libertad de expresión, la soberanía alimentaria, el ecosocialismo, la economía y las políticas públicas. Bueno, la viceministra para el América del Norte, doctora Claudia Salermo, invitada especial del taller Venezuela y los medios corporativos, su impacto nacional e internacional, destacó que las manifestaciones que viven en el país desde el mes de febrero se caracterizan por el asesinato de policías y ciudadanos, la ocupación y destrucción de propiedades públicas y privadas para promover el odio y la intolerancia social a través de los medios de comunicación y, adivinen quiénes, las redes sociales. Saler, bueno, quien además de es la enviada presidencial para cambio climático, refirió la denuncia ante la comunidad internacional sobre la tala de más de 5.000 árboles para levantar barricadas en las manifestaciones, incluyendo algunos, bueno, en extinción, llevados a cabo en los estados Aragua, Bolívar, Distrito Capital, Carabobo, Mérida, Miranda y Táchira, porque bueno, ellos realmente si algo tienen es que saben destruir masivamente todo el ecocidio que se vivió aquí en las protestas de estos delincuentes. Por su parte, bueno, la cónsul general de Venezuela en Nueva York, Carol Delgado, reflexionó sobre los mensajes de odio e intolerancia que han sido expuestos en las redes sociales por grupos de la oposición venezolana y usó como ejemplo las amenazas de muerte, bueno, a los hijos y familiares de altos gobiernos de Venezuela. Las políticas solidarias para el pueblo venezolano. El taller Reforma y Revolución, construyendo la economía solidaria a través de las políticas públicas radical. El cónsul adjunto venezolano Boston, Omar Sierra, expuso sobre los procesos de planificación y, bueno, presupuestos participativos que están teniendo lugar en Venezuela a nivel local y relación con el gobierno municipal y estatal. Bueno, estas fueron algunas de las ponencias que se dieron dentro de este encuentro de, bueno, de izquierda en Estados Unidos, donde Venezuela se hizo eco con más de 13 talleres sobre todas las estructuras que se están dando. Pero nos vamos a ir un corte y para que vean, a escuchar un poquito de musiquita. Por aquí nos quedamos Sofía y yo en este contraataque. Ya seguimos más con la guerrilla mediática en la casa. La patria no nos pueden parar.

para hacer el mal. ¡Tostón de arepa! ¡Tostón de arepa! ¡Lleva tu tostón de arepa! Maricori contrató un hacker para limpiar su correo. ¡Tostón de arepa! Loca, loca, loca, te volviste loca y disparaste frente a mí. Bueno, María Corina Machado, implicada en el plan de magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro, contrató un hacker para borrar las evidencias de su correo electrónico que vinculan con este acto fascista, señaló este lunes el vicepresidente del Partido Socialista Unido, Nicolás... No, Diosdado Cabello. Bueno, esto nada más y nada menos por vía de investigación se determinó que no solo María Corina, sino otros implicados en esta denuncia del plan de magnicidio contrataron un hacker para limpiar sus correos. ¿Qué ocultan? ¿Qué oculta María Corina que tiene que contratar un hacker para que le limpie todos los correos? Bueno, vamos a esperar qué declaraciones tendrá que dar estas joyas de la oposición y de la mesa de la ultraderecha venezolana. Bueno, esto nada más y nada menos nos los da el Partido Socialista Unido de Venezuela. Dice por aquí también... que bueno, el presidente de la Asamblea Nacional explicó que cuando la revolución habla de magnicidio es porque tiene las pruebas de lo que está diciendo. Bueno, son unos asesinos, ninguno de ellos asume su responsabilidad, mientras que el comandante Chávez, en un instante que le dieron el 4 de febrero en 1992, lo primero que hizo fue asumir responsabilidad, recordó Diosdado Cabello. Dice por acá también en esta reunión: ¿qué hacemos nosotros? ¿No denunciamos el magnicidio o esperamos que, bueno, asesinen al presidente Nicolás Maduro? Nosotros somos muy responsables. No podemos permitir que una cuerda de asesinos planifique un asesinato sin contratiempo. Debe haber justicia y se han tomado algunas decisiones para hacer cumplir la justicia, enfatizó. Señaló que gracias al pueblo venezolano, a las 13.683 unidades de batalla Bolívar Chávez de todo el país, se puso y se pudo derrotar el golpe suave que quiere implementar la derecha venezolana en el país. Esto, bueno, es concerniente a todos estas pruebas de que una vez más personas un poco disociadas pretenden tapar el sol con un dedo, como aquí tenemos a la María Corina Machado, que bueno, está contratando ahora a hacker para que le limpien su correo. ¿Qué oculta, no? Porque si realmente estás tan segura que todo lo que está en tu correo es válido, porque tienes que contratar expertos. ¿Qué oculta? Y no solo ella, sino otros implicados a este plan de magnicidio. Nos vamos a ir un corte y ya regresamos. Recuerda que faltan algunas secciones como especulando y cotufas explotadas. No te despegues, que la guerrilla mediática sigue en el contraataque. Oye, me dolió lo que pasó. ¿Cómo nos quedó el amor maltratado sin ti? A cantarte una verdad. Oh, ah, de esas que tú me enseñaste pa' pelear, pa' vivir. Te digo, no tengo dudas de lo que siento por ti. Es verdad que me haces falta. Tengo entera la esperanza, las ganas de combatir. haciendo vivir. Vivir, vivir, vivir. Como el abrigo en madrugada apareciste. Y es irónico pensar que como llegaste te fuiste. Pero antes de irte mucho nos diste. Por eso estoy aquí para decirte, gracias padre, fuiste más que un amigo. Y aunque pase mucho tiempo, tu enseñanza va conmigo. Eres mi orgullo y con el mismo orgullo digo que el ejemplo que me diste quiero dárselo a mis hijos. Claro que sí, compañero, en pie de lucha seguiremos continuando la batalla del pueblo que no desmaya. Manteniendo tu legado que se expande sin metralla. Por los hijos, por la madre, por mi gente, por mi patria. Por la unión de los pueblos que defienden con agallas este sueño arraigado que tumba murallas. Por eso es que no paramos. Por eso perseveramos, padre, amigos y hermanos, seguiremos batallando. Rugen los cielos, los océanos y mares. Chocan planetas, se desatan huracanes. Tiembla la tierra, cruje y el tiempo se ha detenido. Porque la historia, un gigante ha parido. Un tipo simple, sin alabanza. Su líder hecho a nuestra imagen y semejanza. El que impulsó que Sudamérica se uniera. El que se levantó al imperio y lo sacó pa' afuera. El que nos recitaba poesía. El que con su pasión la historia revivía. El solidario, el necesario. El que se consumió en el fuego revolucionario. Al que extrañamos, tanto queremos. Y aunque nos haga falta, comandante, seguiremos. Yo te juro que alcanzaremos la victoria. No pudieron contigo, menos podrán con tu memoria. Quiero decirte que sí quiero, que sí puedo y venceremos. Seguimos luchando por ti. Quiero decirte que sí quiero, que sí puedo y venceremos. Continuamos en este contraataque. Estamos escuchando nada más y nada menos que a Valentina Cotufa, José Gabriel, Francisco Pacheco, a Pedrito, Dame pa' matar, a Mayren, y a Malena, por supuesto, en este excelente tema, esta fusión increíble dedicada nada más y menos que al gigante, al Hugo Chávez. Luchar por ti, excelente tema que, bueno, todavía nos sigue peluzcando, que realmente era aquel que nos cantaba poesía. Así mismo, bueno, ahí siempre hay un tema para recordar buenas cosas y decirlo más bonito, cantadito. Cantadito suena más bonito. Yeah. Y ahí tenemos a todo este talento que, bueno, cero payola. Cero payola, gente seria que compone, bueno, con el corazón. Bueno, son las 5:45 de la tarde y recordando la mensajería de texto al 0414-242-3031 para que te comuniques con nosotras y nosotros. Y por acá también tenemos en el Twitter @contraataque963, @contraataque963. Pero vamos a ir a nuestra próxima sección, nada más y nada menos que los especulandros. Pequeños, medianos y grandes empresarios que quieren exprimir todo tu salario precioso. Bueno, por acá dice la Superintendencia de Precios Justos que la distribuidora Kadur de Venezuela es remitida al Ministerio Público por usar un margen de ganancia por encima de los 4.000%. 4.000%. Bueno, nada más y nada menos que esta super especulandro de esta distribuidora. Así lo informó Jeremy Tineo, director de la Superintendencia de Precios Justos de Distrito Capital, tras la inspección de fiscalización realizada en la distribuidora Kadur de Venezuela. esta empresa dedicada nada más y nada menos que a la comercialización de equipos deportivos, donde fueron hallados precios proporcionados de usura. Bueno, desde la sede de la empresa de San Bernardino, Tineo explicó que durante el proceso de fiscalización se detectaron un margen de ganancia especulativo hasta de 4.400%. Esto es terrible. 4.400%. Naguará, en compañía de los servidores públicos, el Ministerio del Poder Popular para el Comercio, Sacarmer y Pextores de la Vicepresidencia y representantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que siempre están, bueno, ahí batallando contra estos especulandros, detallaron que unos botines de calzados deportivos fueron adquiridos en 66,52 bolívares y su precio a la venta al público eran de 148, obteniendo un margen de ganancia de 2.430%. Bueno, los cascos de bateos eran vendidos en 2.400, siendo un precio justo de 113 bolívares. O sea, cascos de bateo. Un casco de bateo. Eran vendidos en 2.400 bolívares. Cuando podían venderse en 113 bolívares. Con un margen de ganancia de 2.006%. Así, entre otros artículos, también ejemplificó que una chaqueta rompeviento tenía un margen de especulativo de 1.926%. Eran vendidas en 2.095 bolívares. Y bueno, sin embargo, su precio era de 103 bolívares. 103 bolívares, una chaqueta rompeviento. Y eran vendidas a 2.000 bolívares. Otros productos donde destacaron, bueno, sobre precios por encima del 2.500% fueron pecheras y guantes. Esto es todo un asco. Esto es... ladronismo. ¿Cómo? Ladronismo. Ladronismo puro, así mismo. Todos estos son sendos especulandros. Cadur de Venezuela, compañía anónima distribuidora de artículos deportivos, con un margen de ganancia de 4.000%. Yo te apuesto que eso no... Esto es lo que deberían dirigir: precios, expropiarles el local, quitarles la mercancía, entregarles el local a los trabajadores, porque te apuesto que deben de también ganar una miseria los trabajadores. Un margen de ganancia, que eso es como un casco deportivo de bateo, te va a salir en 100 bolívares, 120 ponle, y te lo vendan en 2.000 bolívares. ¿Qué niño puede jugar béisbol o fútbol o manejar bicicleta o comprarse sus artículos deportivos para tener, bueno, una recreación sana, normal? Practicar un deporte con todas las de la ley, con todos sus implementos. Imposible, imposible. Si nada más el casco te lo quieren vender en 2.000 bolívares y el bendito casco sale en 120 bolívares, ya ganándole, ojo. Son adquiridos productos en 60 bolívares. 60 bolívares un casco. Que los compran en China, los comprarán en cualquier parte del planeta. Donde, bueno, realmente también hay una explotación de esas empresas que hacen todos esos productos, los traen para acá y los quieren vender a 2.000 bolívares. O sea, ahí es más allá de pasar la superintendencia, que es una observación que le hace el contraataque directamente desde la sección especulandros. Es que pongan las imágenes, la cara, los rostros del gerente de ventas, del dueño de Cadur de Venezuela, que especula con 4.000%, o sea, con un margen de ganancia de 4.000%. Bueno, el pueblo venezolano necesita verle los rostros a este poco de ladrones. No tiene nombre. Porque hay que identificarlo. Porque así como en Fede Cámaras ahí tenemos así los rostros y los afiches, hay que empezar a hacer afiches por las calles y ponerse lo que los trabajadores y todo el mundo, los centros deportivos, que bueno, son los que más son visitados por este tipo de tiendas, bueno, sepan quiénes les han robado el salario y todo. Bueno, toda la gente que se quiere comprar unos guantes, que es donde se ve lo más asqueroso, los márgenes de ganancia en artículos pequeños que le ganaban una, bueno, horror. Eso lo que da es vergüenza. Pero queremos las fotos del dueño de Cadur de Venezuela para que se haga responsable con cara. O sea, que el pueblo los identifique, que le den la cara al pueblo. Bueno, ya pues. Nos vamos a ir a un corte musical y ya regresamos con más de este contraataque de la guerrilla mediática en la casa. Y si estás ahí, tú escuchándonos, recuerda mandarnos los números de contactos de tu especulandro, tu vecino. No tenemos chance. Nos vamos a ir a un corte. Y nos fuimos. Son las 51. Entonces nos da chance de hacer la última sección. Por supuesto. Que no podemos dejar de lado las cotufas explotadas para despedir este programa mucho. El extraño mundo de las cotufas explotadas. Mami, mami, acabaré la basura del municipio Sucre en 48 horas. En un encuentro con periodistas amigos de Carlos Ocadiz, también conocido como Mami Mami o Tetero Aguao en sus parientes más cercanos, aseguró que en 48 horas acabará con el problema de la basura. El alcalde del municipio Sucre, mejor conocido como uno de los guarimberitos, señaló que ya se comienza a normalizar la recolección de desechos sólidos en esta jurisdicción. Eso es debido a que, bueno, el aumento de la demanda de la basura para las guarimbas en Chacao, Santa Fe y Cafetal. Bueno, el procedimiento es muy sencillo. Llegan al municipio los guarimberos hermanos de otras latitudes en sus utilitarios 4x4 último modelo y procedemos a pasar las bolsas de basura y escombros. Es preciso por kilo, varía dependiendo que el nivel de, bueno, fetidez y volumen, explicó el alcalde algo sonrojado. Estamos considerando seriamente exportar nuestros desechos sólidos a los municipios del estado Táchira, ya que nos informan que las guarimbas en esas zonas fronterizas han mermado por falta de insumos. Asimismo, señaló Tetero Aguado, mejor conocido como Cado Ocadiz, con visible sarcasmo. Le vamos a garantizar basura de verdad, la gran calidad y contenido orgánico a quien pacíficamente esté guarimbeando. Bueno, esto y más es parte de este globo terror, la verdad sea dicha, suministrado para nuestra sección Cotufas Explotadas. Recuerda, bueno, escribirnos en este contraataque, porque ya llegamos a el final. Le damos mataril el contraataque. Recuerda escribirnos a contraataque56@gmail.com para cualquier información que quieras pasarnos. Y también al @contraataque963. Pásanos los especulandros, los tostones de arepas, las cotufas explotadas y por supuesto los culpas de Chávez y Maduro, que son bastante. Nos fuimos, nos vamos y hasta que el mar se seque. Como todas las tardes, les recordamos que Cristo te ama y Chávez también. Nos fuimos, Sofía. La guerrilla mediática en la casa. Yao, 2011, dedicado a cualquier acto de lucha en este mundo, a los que murieron por una lucha y realmente siguen vivos, a los que seguimos aquí luchando por cambiar este maldito sistema. Es así, HHR, wow. Al que lucha sin capucha en contra del que no te escucha, cuando desembucha el pueblo las cosas que no le gusta, injusta tu falsa lucha cuando es individualista, no es solo ser anarquista, hay que promover ideas, diciéndole a mi gente pa' dónde va a ser la pelea, ves, pero no tenga miedo y tiemble como una jalea, el pescador que lucha remando contra marea, ves, esta vida es una lucha donde la humildad escasea, lucha del que para bien temprano en la mañana en busca de sus alimentos y la fe siempre lo acompaña, lucha contra un jefe y el patrón no es abatido porque el pago es muy poco y se le puso jodido, perseguido por la guardia injustamente en los 90, por panas que murieron luchando por la protesta, manos que han peleado lanzando bombas y piedras, luchando contra el sistema sin pensar en la respuesta, porque no me cuesta si la lucha es colectiva, lo que hace que mi cultura renazca y se sienta viva, lucha campesina despoblada de su tierra, por culpa del paraco que está sembrando la guerra, óyeme compay, la lucha es eterna, la lucha es del pobre porque nada lo consterna, aunque vivamos y morimos en adversidades, seguimos luchando firme pasando todos los males. Óyeme compay, la lucha de por vida por la que murió Bolívar sin pensar en la condena. Lucha por la moneda que tanto desmoraliza. Lucha por ser libre, tu mente no se esclaviza.